me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Las Brujas de Venus. Yo soy Estefanía y les doy la bienvenida a todas y todos desde el Espacio Político Cultural M33. Hoy tenemos un programa especial de Las Brujas de Venus, en donde hablaremos de una mujer grande, de la bruja cósmica. Hoy, a 68 años de su nacimiento, celebramos a Janis Joplin. Y bueno, para comenzar les daré una pequeña introducción sobre su vida. Janis Lynn Joplin nació en Port Arthur, Texas, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1943. Es recordada y reconocida por su voz y su espíritu rebelde, por ser símbolo de la contracultura de los 60s y del movimiento hippie. Es la primera mujer considerada gran estrella del rock and roll. Desde muy pequeña se sintió diferente. Fue rechazada y marginada por sus compañeros de escuela, pues la llamaban amiga de los negros. En realidad era intelectual y se juntaba con el grupo de los intelectuales llamados beatniks. Seguramente era una persona aislada porque se aburría con facilidad con la gente común y corriente. A los 17 años empezó a cantar. Ella asistía a los bares de Luisiana, en donde cantaban los grandes bluseros de la época, y empezó a cantar en esos bares. Rápidamente fue reconocida por su gran voz e inició el proyecto con la banda Big Brother and the Holding Company. Alcanzó mucho éxito, la gente la seguía, era parte de esta gran revolución de los hippies en donde se manifestaban en contra de la guerra en Vietnam, y ellos decían que la paz se podía conseguir a través de la música, del arte. Eran grandes consumidores de drogas psicotrópicas y las utilizaban para viajar y conectarse con su sentido espiritual. Era un gran movimiento en el que mucha gente participó, y bueno, lo único que ellos predicaban era la paz, era el respeto, era la tolerancia entre las diferencias, y bueno, es algo que incluso hasta la fecha hace mucha falta, y que ese movimiento en los años 60 en Estados Unidos pues tuvo un gran impacto incluso hasta la fecha, hasta las generaciones de ahora. Janis Joplin participó en el Festival de Monterrey en el 67 y en el gran concierto de Woodstock en el 69. Desgraciadamente su adicción al alcohol y a la heroína la llevó a morir muy joven. Ella murió a los 27 años por una sobredosis de heroína. Estaba a punto de terminar de grabar el disco de Pearl, que salió incluso 6 semanas después de su muerte. Salió en el 71, y la canción de Mercedes-Benz sale a capela porque no la terminó de producir, no la terminó de grabar. Ella murió el 4 de octubre del 70. La encontraron muerta en un departamento y fue incinerada. Sus cenizas fueron arrojadas en el Pacífico, en la playa de Stinson, y en su testamento dejó $10,000 para sus amigos para que pudieran hacer una fiesta celebrando a esta gran mujer. Ella quiso que su muerte fuera celebrada por sus grandes amigos, y bueno, les dejó $10,000 para hacer esa gran fiesta salvaje. 33 años después de su muerte, en el 2003, el disco de Pearl fue considerado el número 122 dentro de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Esto habla del gran talento de Janis Joplin, sus letras, su actitud, sus performances arriba del escenario. Se quedan con nosotros. Y ha trascendido a su muerte, ha trascendido al tiempo, ha trascendido a la música nueva, sigue sonando, sigue siendo recordada. Tuvo algunos apodos en vida, la llamaron Pearl, la llamaron la Dama Blanca del Blues, por esto mismo que decían que era amiga de los negros, y bueno, obviamente también fue conocida como la Bruja Cósmica, es el sobrenombre que muchos conocemos.